9:30 de la mañana en un desayuno acá en la puerta de la municipalidad organizado por el SUOEM, que sigue en estado de asamblea por la no remuneración de sus sueldos de este mes. Estamos con el secretario general Miguel Díaz, que nos va a contar las novedades. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿ha habido alguna novedad entre ayer al mediodía y hoy? No, no, recién no, hace un par de horas, una hora o dos, comenzamos a recibir las transferencias en la cuenta bancaria con un pequeño saldo, pero bueno, hasta que no tengamos los recibos de sueldo de cada uno, no podemos saber cuánto sería el porcentaje individual que hemos recibido. Y nada más que eso, no hay respuesta, no hay nada. Sí, se nos volvió a reconfirmar de que no hay posibilidad de cobrar el saldo. Bueno, ¿se sabe si a todo el total de los contratados y efectivos le han pagado ese porcentaje? Creemos que sí, estamos hablando con los compañeros porque, bueno, como las transferencias están empezando a impactar, estamos viendo a ver que todos puedan llegar a tenerlo. No todos tienen aplicación, así que, bueno, algunos tendrán que ir hasta el banco a ver si tienen depositado o no, pero en el transcurso de la mañana supongo que vamos a saber eso. Todo un tema porque ayer fue el día del bancario, seguramente no debe haber dinero en los cajeros automáticos y para poder sacar dinero, para poder pasar el fin de semana, hay que ir hasta el cajero al mediodía o al banco en La Falda. Sí, tal cual, se complica todo. La verdad es que todo se complica. Ya partiendo de la base, ¿no? De que no vamos a cobrar el 100% de los salarios, después todo lo demás es complicación tras complicación. Bueno, obviamente, si no se deposita el total, ustedes van a seguir en estado de asamblea lo que resta de hoy, el fin de semana, sin presentar servicio de recolección de residuos y urgencias, ¿o va a haber un mínimo de eso? Bueno, el área salud está trabajando con guardias mínimas, cubriendo lo esencial y básico. De parte nuestra no vamos a salir a trabajar hasta que no se nos deposite el 100% de los sueldos. Y sí, el municipio ha alargado una camioneta con personal de becas a la recolección de residuos, así que esperamos que estos pobres chicos no tengan algún tipo de accidente o algo así, porque eso perjudicaría aún más la situación, ¿no? ¿Ellos están con seguro igualmente siendo becados? No tienen seguro. Antiguamente se pagaba un seguro, pero son esos seguros de vida, o sea, se tiene que morir para que le paguen. Así que ojalá que no pase nada y que la situación no se agrave aún más. Tito, anoche la municipalidad sacó un comunicado, según lo que me contaron a mí, gente del pueblo que no tiene nada que ver con el municipio, tiene que ver por una posible toma de ustedes a la municipalidad. Bueno, te lo pregunto a vos, porque obviamente se está hablando de esto en el pueblo, ¿hay alguna posibilidad de toma del municipio? No lo había escuchado, pero no, al día de hoy jamás se cruzó esa idea, ¿no? Nosotros estamos llevando adelante, simplemente estamos visibilizando nuestro reclamo para que todos estén al tanto, para que todos sepan cuál es la realidad que se vive. Pero no, de parte nuestra no ha salido nunca la versión de tomar el municipio, ¿no? Ustedes han largado comunicados, los tienen que buscar en la página de SUOEM de Facebook, que ahí salen, SUOEM Villa Jardino. Tal cual, ahí está el único comunicado oficial de parte del sindicato. Después todo lo que después quieran embarrarnos la cancha o querer tergiversar lo que uno dice, ya no nos hacemos responsables. Bueno, ahora están en un desayuno en la puerta de la municipalidad. Si algún vecino tiene alguna duda, estás vos acá para develarlas. Micaela, que es secretaria, puede hablar con cualquier vecino y develar lo que está pasando. Tal cual, no tenemos ningún problema en responder respuesta, brindar respuesta a cualquier inquietud que surgiera. Pero no, de parte nuestra jamás salió ese, ni siquiera la idea de una toma del municipio. Esperemos que no haya que llegar a esas instancias, ¿no? Seguramente. Tito, te agradecemos y bueno, estaremos acá acompañándolos a ver qué sucede en el resto de la jornada. Dale, Ale, muchas gracias.